volverá, volverá. Las oscuras golondrinas volverán a anunciarnos que llegó la primavera y sus nidos en tu alero colgarán. Volverá, volverá, volverá. Las oscuras golondrinas volverán, pero luego como eternas viajeras partirán, partirán, partirán. Las oscuras golondrinas volverán a anunciarnos que llegó la primavera y sus nidos en tu alero colgarán. Volverán, volverán, volverán. Las oscuras golondrinas volverán, pero luego como eternas viajeras partirán, partirán, partirán. Volverán y partirán, volverán y partirán.